encuentra contento. Pero el forastero que llega, seguro que encuentra contento. Planeta Rica lo espera, oiga con los brazos abiertos. Y Planeta Rica lo espera, oiga con los brazos abiertos. Oye, Lupercio. A Planeta le dan la fama, pero siendo una tierra buena. A Planeta le dan la fama, pero siendo una tierra buena. Seguro que le tienen rabia, es por el adelanto que lleva. Seguro que le tienen rabia, por el adelanto que lleva. Puedo demostrarlo. Pero siendo una tierra buena, que se la puedo demostrar. Mire el adelanto que lleva y rodeada de capital. Mira el adelanto que lleva y rodeada de capital.